El día 3, en el estadio Kim Il-sung de Pyongyang, se efectuó la segunda competencia entre los equipos Kiwancha y 25 de abril, pertenecientes al Grupo 9 Este de Asia del Campeonato por Copa de la Confederación Asiática de Fútbol para 2017, la cual quedó empatada con el marcador de 2-2.